Tenemos al señor Hilton Pedraza, él es el representante legal de la empresa Magir ESP SAS, que va a ser la empresa que va a operar la escombrera, la nueva escombrera del municipio de Soacha. Hilton Pedraza, bienvenido, buenos días. Muy buenos días para todos, para el equipo de trabajo, para todos los oyentes, no solo del municipio, sino del departamento a nivel nacional. Les doy las gracias por el espacio y por la invitación. Para darle esta muy buena noticia a todos los soachunos, que ya contamos con una nueva escombrera municipal, dado que el año pasado fue la clausura de la que venía funcionando en el sitio Panamá, frente a la ladrillera Santa Fe. Pues esto fue un proyecto que iniciamos hace 3 años, con el objetivo claro de minimizar el riesgo de la contaminación en las vías y en sitios no adecuados donde se le ha dado disposición final por mucho tiempo, en especial en este último semestre. Nos dirigimos inicialmente a la alcaldía, que es la autoridad para otorgar este tipo de permisos. Ellos nos refirieron a la Corporación Autónoma Regional CAR, donde también ellos cuentan con unos términos de referencia, y iniciamos todo el proceso. Sí, bueno, al decir iniciamos estamos hablando de Magir, ¿cierto? Sí. ¿Qué es Magir? Hagamos ahí un paréntesis. Magir es una empresa que se va a dedicar al desarrollo de la escombrera municipal. Su sigla significa Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS. Okay. Yo soy el representante legal y se creó con el único objetivo de desarrollar el proyecto de la escombrera municipal. Pues dada la situación que le estaba comentando, sí, anteriormente al profe. ¿Cuánto llevan trabajando en este tema ustedes? En este tema llevamos 3 años y medio. Oiga, no es fácil, uno cree que eso se hace en 1 o 2 meses. Y mire, 3 años y medio trabajando en el tema de la escombrera. Pero finalmente se concretó, ¿no? Ustedes son los que van a operar, sí, la escombrera. Sí, finalmente se concretó todo el tema con la Corporación Autónoma Regional y con la alcaldía. De hecho, la corporación se pronunció con la resolución 680 del 1 de abril del 2016, donde nos autoriza el desarrollo del proyecto, y la alcaldía municipal con la resolución 1202 del 21 de diciembre del 2016, donde también avala el proyecto. Sí, cuénteme una cosa, Hilton, a diferencia de la anterior escombrera, que a mi criterio se llenó muy rápido, no duró casi, en extensión de terreno, la que ustedes van a operar ahí en Altos de la Florida, ¿hay diferencia? ¿Tenemos escombrera para rato? Tenemos escombrera para aproximadamente 3 años. 3 años. Oiga, es que sale mucho escombro, ¿no? ¿3 años? Claro, lo que pasa es que el crecimiento que existe en Soacha desde el punto de vista de la construcción, pues es bastante amplio. Y si nos ponemos a mirar, pues obviamente hay personas que también están buscando la posibilidad de mejorar su vivienda, personas que inclusive conocen el oficio y que lo hacen de forma autónoma. Entonces, eso hace que de alguna forma esta cantidad de escombros pues sea tan amplia. Oiga, pero venga, aquí haciendo cuentas, obviamente la culpa no es de ustedes, pero duran 3 años y medio en el proceso. Y a partir de que se comienza a utilizar la escombrera, apenas se proyecta para que sea 3 años. Es decir, en este momento ya se tendría que estar trabajando para la siguiente. Tengo entendido que hay 4 proyectos más en curso. Ah, ok. Este inició cuando la escombrera municipal que clausuró el año pasado ya estaba operando, precisamente buscando que empalmara el cierre de una con la apertura de la otra. Sí. No se alcanzó, ¿no? No se alcanzó, desafortunadamente, porque no se presupuestó tener la cantidad de escombros que llegaron, sí, que llegaron a la escombrera. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no solo los escombros del municipio, sino pues tenemos en curso ya el proyecto de la ampliación de la vía Bogotá-Girardot y el proyecto de Transmilenio. ¿Irían a parar allá también esos escombros? Sí, sí, sí, precisamente van a parar allá. No, claro, ahí sí se llena mucho más rápido. Oiga, Hilton, ¿en dónde específicamente estamos hablando que la nueva escombrera va a funcionar allí en el sector de Altos de la Florida, en el predio conocido como el Esparto, ¿cierto? Pero es que el Esparto es como grandecito. ¿Específicamente en dónde es? Sí, el Esparto ha tenido una problemática porque el Esparto abarca alrededor de 30 hectáreas. Okay. Nosotros somos propietarios de 12 hectáreas. ¿12? ¿Del Esparto? Del Esparto. ¿Y qué ha pasado con algunas de esas otras hectáreas que las han llenado de forma ilegal? Y inclusive la CAR y la alcaldía tienen cartas en el asunto y van a tomar medidas contra estas personas que le hicieron un daño ambiental al municipio. Claro. Cabe aclarar que eso hay que diferenciarlo, ¿no? Porque ustedes van a operar totalmente legal, amparados por la ley, con licencia de la CAR, del municipio. Los predios pertenecientes a la empresa Amayir, si en algún momento lo quieren evidenciar, no le hemos ingresado ni un solo metro de material hasta tanto no tengamos toda la logística, claro, y estemos listos para arrancar. ¿Esas 2 hectáreas están demarcadas para identificar cuál es el predio que ustedes van a operar? Sí, están demarcadas con una cerca que tienen madera, alambre y polisombra verde. Nosotros ya intervenimos la vía entre la vía perimetral y el punto de acopio de la escombrera. Estuvimos trabajando estos últimos 10 días de la mano de la alcaldía, la Secretaría de Planeación y la comunidad. Eso me imagino que formó parte de los acuerdos, ¿cierto? Sí, sí, señor. Adecuar vías. Quedó dentro de uno de los artículos de la resolución 1202 de la alcaldía, que debíamos inicialmente adecuar no solo las vías, sino el terreno. Hay que hacer un canal de coronación y ya estamos en el desarrollo del dique con gaviones para el sostenimiento del proyecto. Hoy es 14 de febrero, ¿alcanza a abrirse el 1 de marzo la escombrera? Sí, con toda seguridad, eso sí quiero ser claro, transmitirle a todos los oyentes que el 1 de marzo el municipio tendrá nueva escombrera y podemos solucionar este problema que nos acoge pues a todos los huachunos. Bueno, yo sé que la empresa de aseo, digamos que por lógica, recoge escombros y los lleva a la escombrera. Usted acaba de mencionar el tema de las obras, por ejemplo, ampliación de la troncal de Transmilenio, lo de la doble calzada. ¿Un particular puede llevar escombros allá o eso tiene que cumplir un proceso? Puede llevar los escombros siempre y cuando cumplan con los estándares establecidos por la norma y por la resolución 541. ¿Y más o menos qué estándares son los que se deben cumplir? Puede llevar material de excavación, puede llevar escombros de algún muro que haya derribado. Puede llevar material suelto como arenas mezcladas con tierra, con reseo. Nosotros no podemos recibir desechos patológicos, no podemos recibir basuras, no podemos recibir lodos, pilotajes y otros tantos que tal vez se me escapan. Digamos que si uno cumple con lo que ustedes reciben, un particular, ¿eso hay que pagar? Sí, eso tiene un costo. Me imagino que ¿por qué? ¿Por peso? ¿Por qué? Tiene un costo por metro cúbico. Por metro cúbico. Okay. Eso es un tema, profe, que hay que... Claro, y no solamente eso, sino también hay que tener en cuenta que en la medida en que usted siga infringiendo la norma, si se dice de alguna forma, y usted siga botando sus escombros de manera inescrupulosa... Eso ya tiene multa en el nuevo código, eso tiene, ¿no?, multa en el código, claro. Tenemos cifras aproximadamente de cuánto le costaría a una persona si es vista infraganti, como se diría, arrojando escombros. ¿Hay cifras? ¿Hay alguna? Don Felipe, consúlteme rápido el código de policía ahí, el caso de arrojo de escombros. A mí me parece, no sé si está tipificado dentro del ítem 1, que la multa es 105 mil pesos. Creo que está ahí, pero bueno, ya lo aclaramos. Ya lo aclaramos, porque eso es importante que usted como ciudadano sepa que si usted es visto manipulando mal este tipo de elementos, se lleva una sanción bastante fuerte, y si es reincidente, pues obviamente la situación se le complica más. Sí, pues mire, aquí la buena noticia es esa, que ya con seguridad hay escombrera. Ya hay dónde, sí. Que con seguridad a partir del 1 de marzo ya no vamos a tener como la disculpa de que como Aseo Internacional no nos recoge, uh-huh, los residuos, más que los residuos, los escombros, entonces los podemos botar por ahí, la gente es así. Hay que pedirle paciencia a la gente, y lo que dijo Aseo Internacional en su comunicado, si yo tengo previsto tumbar este muro, pues esperemos 15 días, porque Aseo Internacional, recordemos que recoge gratis hasta cierta cantidad, ¿no? Sí, claro. Ya, no tengo la cifra exacta aquí, no sé si usted la tiene, pero Aseo Internacional hasta cierta, me parece que es hasta 1 metro, cuando sobrepasa, pues obviamente ahí sí tiene que pagar. Eso formaría parte como entre el servicio que presta la empresa de aseo aquí en el municipio de Soacha. ¿Se nos queda algo por ahí, don Hilton, en el tema de la escombrera? Sí, otra cosa para tener en cuenta, las interventorías están exigiendo ya la certificación de escombreras que estén totalmente legalizadas para poder desembolsar el costo de las actas de obra, porque pues se venía presentando eso de la disposición final de forma ilegal, y no tenían ninguna certificación de dónde le han dado el tratamiento al material. Entonces en eso pues también está ayudando el sector privado para como meter en cintura a todas las personas que manejan material de este tipo. Agradecerles a usted el espacio, al señor alcalde Eleazar González, a la doctora Andrea Rosso, a la doctora Esperanza Montoya, al doctor Gonzalo Rodríguez, que con la ayuda de ellos trabajamos en equipo y se pudo llegar a este fin término con la apertura de la nueva escombrera municipal. Están cordialmente invitados cuando quieran visitarnos. Claro que sí. No hay ningún problema. Y igual cuando requieran o me tramitan una nueva invitación, estaré aquí en sus estudios. Vale, Felipe, creo que ya nos tiene el dato. ¿De cuánto es la multa? Sí, señor. No, pues no tengo datos de multa, pero sí todos los artículos que tienen que ver con el tema de escombros. Ajá. Es el título 11, capítulo 2 del Código de Policía. Hay varios artículos como... Título 11. Tiene como título el capítulo 2, limpieza y recolección de residuos y escombros. Uno es, por ejemplo, arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados ni autorizados por la autoridad competente. También, pues, el tema de arrojar los residuos o escombros en espacio público o bienes de carácter público o privado y propiciar o contratar el transporte de escombros en medios no aptos ni adecuados. Esa es la otra, ¿no? Que a veces se transporta los escombros donde... Ah, no, uno coge el carro particular y ahí como pueda, acomode y saque. Y eso no solamente hay en el carro. Profe Ariel, tengo el dato. A ver, señor, ¿cuánto? Multa hasta por 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada infracción si es cometida por una persona natural. Hasta por 2 salarios mínimos mensuales. Si es persona jurídica, multa hasta 20 salarios mínimos mensuales vigentes por cada infracción cometida. Ese monto depende de la gravedad de la falta. Sin embargo, nunca será inferior a 5 salarios mínimos mensuales vigentes. Oiga, es platica. Bastante. La multa tipo 4. Así que a cuidarnos. Sí, señor. Tipo 4 es la más alta. A cuidarnos, pero mire, ¿sabe que hay veces hace falta? Para poner en cintura a la gente, ahí pues hay que tocarle el bolsillo. Ah, sí, ¿no? Claro, sí, le toca el bolsillo a la gente y ahí sí... Ahí sí nos ponemos las pilas, ahí sí, ¿no? Nos ponemos juiciosos. Hilton, gracias, hombre, y espero tenerlo de nuevo por acá. No, ustedes por la invitación y espero pues haber cumplido con las expectativas. Claro que sí. Muchas gracias y a los oyentes, que espero que les haya quedado claro y... Es una excelente noticia para el municipio, para el departamento. Tenemos nueva escombrera municipal.